la madrugada, Jerusalén estaba muy tranquila, pues ya pasó el pavor. Soldados agregados, guardando el cuerpo del Señor en una tumba nueva que nunca se usó. El sol tiró un manto en su fulgor, la naturaleza entera protestó. Los discípulos también lo abandonaron, corrieron lejos en medio del horror. María se prepara para ungir el cuerpo en el sepulcro y lloraba de dolor. El camino es estrecho, neblina, frío y esperanza viva en su pecho para ungir. Mas de repente en medio de la oscuridad un rayo corta el cielo y alumbra aquel lugar. Dados caen a ver aquel gran resplandor. La piedra cae y de allí sale Jesús. La piedra rodó, el ángel bajó, la gloria envolvió aquel lugar. La muerte murió, infierno corrió, el diablo perdió y no ganará. Y el rayo de luz, llamado Jesús, camina ahora sin parar. Él está vivo, vivo. La piedra rodó, el ángel bajó, la gloria envolvió aquel lugar. La muerte murió, infierno corrió, el diablo perdió y no ganará. Y el rayo de luz, llamado Jesús, camina ahora sin parar. Él está vivo, vivo. Le dijo a María, levántate y y avísale a mis discípulos, voy a subir. Ella sale muy ligero, va corriendo por las calles, pues llevaba la noticia del Señor. Reunidos en el templo a llorar, el miedo, la angustia y Juan y Pedro les hablaron a sus hermanos y les contaron lo que allí aconteció. La piedra rodó, el ángel bajó, la gloria envolvió aquel lugar. La muerte murió, infierno corrió, el diablo perdió y no ganará. Y un rayo de luz, llamado Jesús, camina ahora sin parar. Él está vivo, vivo. La piedra rodó, el ángel bajó, la gloria envolvió aquel lugar. La muerte murió,